Uniel, explícame qué está pasando, porque yo no entiendo nada. La mía se fue para la calle. La onda. Ya los hombres no andan en ningún lado. Las mujeres son las que tienen el control del lado. Ya los hombres no andan en ningún lado. Las mujeres son las que tienen el control del lado. Dale, métele, mamá. Copla, copla, copla. Cuidado, mamá. Egoísta, échate pa' acá. Camina un cacho. Hoy, vamos. Pasa lo mismo que a mí, loco. Explícame, explícame, explícame. Te voy a contar lo que me hace la mía. Se pasa en la calle con todas sus amigas. Se va a trabajar y me deja la cría. Son 8 muchachos, una sola que es mía. Tengo que fregar, tengo que limpiar. La ropa, la balita, me quiero echar. El amo de casa, vestido de hombría. ¿Para mí que te tiene la baja cogida? Y me dice, piensa que ahora es que todo comienza. Ay, los mamá. Papeles se invirtieron, ahora tú ten la paciencia. Mentira. Eres amo de la casa, yo soy ama de la fiesta. Ya tú sabes, discoteca, borrachera, hay mucha fiesta. Saben que ustedes son las que mandan, pero vayan a cocinar que nos vamos de parranda.